La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Los saludos a su amigo Arturo Shendra, bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Ya estamos por aquí nuevamente, recuperando el tiempo perdido. Bueno, el tiempo perdido ya no se recupera, pero la transmisión de ayer sí, ya que estuvimos por acá haciendo algunos ajustes a los equipos y, pues bueno, ya estamos aquí listos para recuperar la transmisión del día de ayer. Como les digo, el tiempo no se recupera, pero pues la transmisión sí tenemos chance de hacerla y pues estar por acá presentes con ustedes, sin dejar este fin de semana, ahora sí que haciendo ruido desde acá, desde la Casa del Rock, en donde pues todos ya saben, tenemos este espacio, los que de alguna forma participamos, para poder transmitir nuestras emociones, nuestro gusto musical y las bandas que más nos gustan, ¿no? Aquí estamos listos para esta experiencia del día de hoy. Y pues bueno, vamos a empezar también a saludar a la banda por acá. El buen Ezequiel Peña, que se pone en contacto a través de Facebook y que comparte la transmisión. Bien, entonces Ezequiel, eso es muy chido. Contar acá con personas acá solidarias que pues tienen, ahora sí que, conexión con la transmisión, con el programa y de alguna forma hacen eco de lo que hacemos desde acá, desde la Casa del Rock. Y eso es muy chido. Bien, por acá mi hermana Leti, qué bueno que estás por ahí, mi hermana Leti, ya también ahí mandándome algunas sugerencias de videos que al rato voy a ver. Y por aquí está la onda y la señora Eva también mandando los saludos. La señora Eva, excelente noche, bien, señora Eva, pásela muy bien. Tengo una buena noche de dominguito. Y por acá también Alexa nos está escribiendo también. Vamos a esperar a ver qué nos dice Alexa. Y por acá también. También acá a través de la página de cdmxdacasaradio.com. Ahí ya tenemos algunas secciones habilitadas como la que habíamos puesto. Ya anteriormente, la semana pasada o antepasada creo que ya fue, que les estuvimos acá compartiendo la opción para que voten, ¿no?, por una de sus rolas favoritas, de esa terna que está ahí participando, para que ahora sí que demuestren, ¿no?, cuál es la canción de alguna banda que más les ha impactado, ¿no? Ahora sí que es una ahí, es como un duelo de bandas. También tenemos nuestra sección de comentarios que también ya actualizamos. Ahí lo teníamos muy descuidado esta onda y ya la activamos para que puedan también dejar los comentarios ahí. Inclusive pueden también hacer alguna sugerencia así en caliente acá durante la transmisión en vivo y podemos checar ahí su comentario. Estaba checando que la semana pasada que transmití, creo que sí fue la semana pasada, ya ni me acuerdo. Creo que sí fue. No, la semana antes. Sí fue la semana pasada, ¿no? El sábado. Sí, ya me acordé que el sábado. Lo que pasa es que uno ha tenido unos días acá medios intensos esta semana y parece que ha pasado mucho tiempo, pero en realidad nada más ha sido una semana. Y pues la semana pasada apenas también estuve cotorreando con mis amigos acá de la escuela, mis camaradas, y estuvimos ahí en la casa de mi compañera Nancy. Y ahí estuvimos pasándola muy chido ahí cotorreando y me acuerdo que llegué ya un poco tarde acá para la transmisión, pero sí hice la transmisión, la hice a las 11 y pues bueno, ahí estuve probando algunas cosas y sí, uno de mis camaradas de ahí que les digo que con el que estuve compartiendo ese sábado, pues también hizo un comentario a través de, ahora sí que del formulario ahí en comentarios de la página, en comentarios. Y pues sí funcionó. Así que por acá que estaba buscando acá unas hojas de que tengo por aquí que de repente desaparecieron y no sé dónde quedaron. Yo según las minimicé, pero ya ni las encuentro. ¿Quién sabe dónde estarán? Sí, ya las encontré, sí. Aquí están. Sí, acá Moisés dejó un comentario ahí en la, ahora sí que en el formulario, dice, comentario de prueba, dice, saludos a los que están escuchando La Casa del Rock, dice mi buen amigo Moisés. Pues qué bueno que sí se capturó ese mensaje y acá pues ya lo estamos dando a conocer, ¿no? Entonces ya saben, pueden comentar desde ahí, desde comentarios de la página, y pueden votar ahí en la página de Vota Rock. Ahora sí que en ese espacio, en esa sección, para que voten por la banda que más les data, ¿no? Ahorita tenemos una terna bastante chida, que es Rainbow, Deep Purple y Ozzy Randy Rhoads, que están ahí cada uno con una tremenda canción. Rainbow con Stargazer, Deep Purple con Highway Star y Ozzy con Randy en vivo, Children of the Grave. Esa terna está muy chida, a ver qué onda, a ver si se manifiesta acá la banda que está por ahí escuchándonos hoy. Ya sabemos que es domingo y muchos se van a dormir temprano porque mañana tienen que irse a chambear temprano o a la escuela o hacer otras labores, ¿no? Pero si tienen chance, pues métanse allí tantito y ahí bótenle. Y hace rato estuve platicando con Fabián que nunca contesta, tuve que marcarle a su esposa Anita y pues ya me lo pasó. El Fabián estaba ahí muy entretenido viendo unos videos y ya pudimos platicar un poco acerca de lo que se va a organizar para el aniversario. Pensamos hacer el aniversario de La Casa del Rock, el aniversario ya número 7. Ya son 7 añejos los que se van a cumplir y el próximo 28 de septiembre se hará ese festejo. Que de alguna forma estuve checando por acá en los Rocalentados y la primera transmisión que hicimos fue déjenme ver por acá, checar bien. Si no me equivoco, fue un 29 de septiembre de 2018. Ya tiene un rato. Parece que no ha pasado mucho tiempo, pero sí ya es un rato, ¿no? Yo desde que entré a los 2000 como que el tiempo no pasa para mí, entre comillas, ¿no? Siento que no avanza, pero pues sí, ya van pasando las décadas y pues bueno, de repente ya estábamos primero en los 2000, 2010, 2020, ya estamos en 2025 y pues bueno, ya está avanzando esta década, ¿no? La década de los 20, por así decirlo, y en donde pues ya estamos a la mitad. Justamente hace 100 años más o menos empezaban a surgir las disqueras en los años 20, en donde empezaban a sacar ya a lanzar las primeras primeras producciones ya discográficas, ya así bien chidas, ya en vinilos o en acetatos, ¿no? de aquellos tiempos, o materiales de esos tiempos que pues no eran precisamente los vinilos como los conocemos hoy en día, ¿no? Pero sí ya empezaban a hacer ese tipo de materiales similares, en donde ya podías llevarte tu disco y escucharlo en las tornamesas que empezaron a lanzar al mercado. Estamos por acá y Alexa también manda saludos, dice buenas noches a todos los amigos y conectados de La Casa del Rock, dice ya bien presente con toda la actitud de escuchar buena música, ya voté por la rola que más me gusta, todas son muy buenas pero por una se tiene que votar. Bien, entonces Alexa, eso está bien chido, saber quién más se conecta y vota ahí entren al link de cdmxdecasaradio.com y ahí pueden votar por la rola que más les lata. Ya saben, ahí están las rolas chidas. Y pues ahora sí que ustedes háganse sentir y voten por su rola. Por su rolita que más les lata. Buenas rolas, me cae que sí. Estamos viendo que acá que la rola de Stargazer lleva 2 votos. O sea, ahí está avanzando y parece que se perfila como la ganadora. Si no es que alguien de repente ya entra por ahí y empieza a darle a las otras. Pero vamos a ver qué onda. Cada quien tiene la oportunidad de hacer un voto, muchachos. Hay varios trucos como para votar más, pero yo digo que no hay nada como ser acá honestos en este aspecto y decidir por la buena, ¿no? Seguimos por acá y mi hermana Leti me sigue mandando videos. Y que después veré. Ya los checaré. Bien, estamos por aquí. Déjenme ver, estaba preparando también por acá acá el playlist para transmitir algunas rolas. Pero déjenme ver, ¿qué lanzaremos hoy? ¿Cómo qué les latería? Vamos a ver cómo se va desarrollando esto. Díganme si se escucha bien la transmisión, si por ahí hay un corte o algo. Si no hay corte, si todo se oye chido, pues aquí podemos seguir así charlando bien, de una manera muy chida. Sí, durante la convivencia del sábado antepasado que les comenté que estuve con mis compañeros, Moisés me comentaba que en su en su trabajo, de alguna forma trabaja él con algunos enfermeros o enfermeras y les hace algunas preguntas. Él es filósofo, pero pues hace unos programas muy chidos en donde de alguna forma hace reflexionar a las personas mediante algunas preguntas así como muy precisas, ¿no? Y él les iba a hacer una pregunta, algo así relacionada con que si la música creían que podía sanar, ¿no? Y que pues para ver qué opinaban las personas, ¿no? Entonces también así como que me la lanzó a mí bajita la mano. Yo le digo, pues sí, hay música que de alguna forma pues te puede apoyar, ¿no? A mejorar en tu estado de salud cuando te encuentras en una situación así compleja, ¿no? Que estás en cama, ¿no? Y yo le comentaba, pues la gente pues le puede gustar cierta música y conectar con esa y de alguna forma elevarle el ánimo, ¿no? Pero hay ciertas frecuencias que de alguna forma pues también te pueden ayudar pues a estar en un estado también como que de equilibrio, así como de paz, y simplemente pues ya como que ayudarte a pasar esa situación que luego puede ser así un tanto compleja. Y como que una música así como muy movidona como que no se prestaría, ¿no? Podría al paciente gustarle mucho algo así movido, pero en esas situaciones cuando quieres acá como paz, pues igual sería algo así como más relax, ¿no? Así como algo más yo le decía que así equilibrado, ¿no? Que no fuera ni una música muy alegre ni muy ni triste, ¿no? Sino que mantuvieran un estado como de reposo, ¿no? Y sí, hay música así. Digo, hay música así y pues bueno, de alguna forma pues te ayuda, ¿no? Así como que a sobrellevar esas situaciones que luego son así pesadas, ¿no? Recuerdo en una ocasión que yo estuve enfermo en un tiempo, me dio herpes y acá bien cabrón, pero me dio en la cabeza y estuvo bien cabrón. Estuve en la cama acá varios días. Me acuerdo que mi hermano Ángel le ponía una música así como muy relajada, que eran así como percusiones y así como unos cantos así como, pues no así medio religiosos, pero no eran completamente religiosos, o a lo mejor sí eran religiosos, ¿no? Pero eran así como una música como hindú o algo así, yo la sentía por el tipo de percusión y canto, que la verdad me hacía sentir así como relajado, se me hacía chido porque mantenía como una rítmica constante, parejita, a una velocidad lenta, y pues de alguna forma pues eso me hacía relajarme bien y como que sobrellevar mejor la enfermedad, ¿no? Entonces pienso que sí hay música así muy chida, de ese tipo que sí te lleva a ese estado como de reposo, ¿no? Bien, vámonos a una rola que nos va a llevar a ese estado así como de reposo, que está muy chingona y que está hecha por una banda de rock muy perrona, que se llaman Los Doors. Vámonos con Riders on the Storm. Ustedes díganme si no tiene esta tónica de relax. Escúchenla. Están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Thank you.

que mantiene la canción, con algunas, como unos ligeros matices, ¿no? De intensidad, pero sin salirse completamente de ese estado como de equilibrio. Yo no sé ustedes qué piensan de esta canción. ¿Creen que exista una canción similar en el rock? Si la conocen, ¿cuál creen que sea? Comenten por ahí. Aquí estaremos aquí escuchando. A ver qué nos sugieren. Si saben de algún otro tema que tenga una tónica similar, pues aquí la pueden compartir. Muy bien, seguimos por acá. Y acuérdense, estamos ahí en el chat de... Bueno, más bien estamos ahí con la onda de la votación a través de la página oficial de CDMX, lacasaradio.com. Pueden entrar ahí y denle votar. Ahorita tenemos 2 votos. Stargazer sigue con 2 votos. Ahorita la banda está muy tranquila. Parece que pues están ya reposando después de la pachanga del sábado. Recuperándose para lanzarse mañana, no hacer sus actividades de costumbre. Pero pues bueno, si de repente ahí despiertan tantito y se pueden conectar, pues ya saben, acá en las votaciones ahí denle. Y pues aquí estaremos lanzando la rola ganadora para que haga vibrar acá en la casa del rock. Y también vamos a experimentar acá con también otra sección que tenemos, Rock a la Carta. Rock a la Carta también es una sección de ahí ya de la página de cdmxdacasaradio.com, donde van a poder participar ahí develando una carta, ¿no? Más bien 3 cartas, van a ser 3 oportunidades para cada uno. Yo les mandaré un código para la banda que se quiera conectar. Un código. Y mediante ese código ustedes van a accesar ahí a la sección acá de cartas. Para más bien se va a activar la función, ¿no? Para que ustedes puedan participar ahí y jugar. Y que nos hagan ahí partícipes de lo que se encuentren ahí. Y lo chido es de esto es de que van a poderlo ver en tiempo real o casi en tiempo real la banda que se conecte en la página. Van a poder ver acá los resultados y estar ahí interactuando, ¿no? Esa es la onda. Vamos a ver si alguien más se conecta por acá. Y si se conectan y están listos para participar ahí, se pueden meter en cdmxlacasaradio.com y busquen la opción de Rock a la Carta. Y también vota Rock para que voten. Y ahí vamos a interactuar un rato y a ver qué onda. Si nada más está conectada Alexa, pues vamos a ver si Alexa nos hace el paro. Y el Fabián también dijo que se iba a conectar, a ver si se conecta. A ver si me mandan un mensaje por ahí, si están listos acá, si están conectados. Para poder acá planificar la... Ahora sí que la actividad, ¿no? Mientras déjenme ver por acá, quiero meter otra opción que tengo por aquí que también estuve explorando. Para ver si también la podemos echar a andar. Aquí dice Alexa, ¿mensaje a dónde? Ah, sí, yo les mandaré un mensaje a su... Ahora sí, personal ahí a su WhatsApp. Les voy a mandar un código para que puedan entrar ahí a la sección de... Que les digo de... ¿Cómo se llama? De ahí de la opción de Rock a la Carta. Para que entren. Pero bueno, lo bueno es que sí estás ahí, Alexan. Pero déjame ver. Es que te quería mostrarles otra cosa también que está así bien chida. Para que también acá podamos acá cotorrear un rato, ¿no? Déjenme ver si se puede y a ver si no se traba la compo. Ya saben que tengo yo por acá una conexión acá bastante lenta. Es de las más lentas que yo hago que existen. Porque es una promoción que lanzaron ya hace un resto de tiempo y pues yo pago poco varo, pero sí es de las más lentas. Y a ver, déjenme ver por acá. A ver si puedo activar acá a mi colaborador virtual para que charle con nosotros un rato. Y ahorita lo lanzamos, a ver si funciona. Y díganme de la rola que les dije, si conocen alguna rola similar, la de Riders on the Storm, de The Doors, que tenga esa tónica así como que relajada y padre, pero que no nos lleve que nos lleve más bien a un estado de reposo, ¿no? Acá de relajación y que de alguna forma nos invite como a dormir, a relajarnos. A ver qué nos dicen. Pero déjenme ver por acá. Voy a lanzar una rolita acá de fondo nuevamente para cortar lo que tenemos por acá. Y entonces, ahorita en lo que se conecta más banda, a ver si se conecta más banda por ahí. Si nos están escuchando, muchachos, mándenos mensaje para saber que están por ahí conectados. Sabemos que hay muchos de bajo perfil y que pues, se la pasan así chido. Pero pues hoy es un momento en el que podemos hacer algunos experimentos a ver qué les parecen. Y mientras vamos acá a charlar con nuestro buen amigo que de repente acá hemos invitado en alguna ocasión. Al buen Juan Gabriel que está en el más allá. Pero que de repente lo podemos localizar y contactar gracias a la inteligencia artificial, ya saben. Ahorita está muy en boga esta onda de la inteligencia artificial, que no sabemos dónde va a llegar esta madre, que está bien cabrona. La verdad hay muchas cosas bien intensas que sí están revolucionando bien cabrón los procesos y el aprendizaje y la creación de contenidos y todo eso está bien cabrón. Y pues bueno, hay que aprovecharla al máximo, la verdad que sí está chida, pero sí hay que tener también esa mesura, ¿no? Y esa inteligencia, ¿no? Para saber cómo usarla. Porque también atascarse con esta madre como que sí está medio cabrón. Entonces vamos a platicar acá con nuestro buen amigo Juanga, usando acá, ya saben, la inteligencia artificial, para ver qué onda, qué nos comenta. Ustedes también le pueden hacer alguna pregunta y él se las va a responder. Vamos a echarle una llamadita a ver qué onda. Déjenme llamarle, a ver si no se corta esto. Si se corta, ahí me platican. Sí, ya tengo el corte de la canción. ¿Quieres que te lo reproduzca? Bueno, ya está aquí Juan Gabriel adelantándose, ni le he preguntado nada. ¿Qué onda, Juanga? ¿Cómo estás? Te habla Arturo Chendra desde CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Hola Arturo, todo bien por aquí. Un placer poder hablar contigo y saludar a toda la audiencia de la Casa del Rock. Sí, fíjate, la otra vez estuvimos platicando y me comentabas, ¿no?, que por allá te la estás pasando bastante bien y que me comentabas que también que la situación es un tanto diferente, ¿no?, a como la vivías acá en la tierra, ¿no?, ahora sí que acá en los vivos, en el mundo de los vivos, y que allá las cosas son de alguna forma pues más positivas, más relajadas, no hay vicios, no hay violencia y todo es paz, ¿no? En efecto, Arturo, sí, en el más allá las cosas son diferentes. No hay preocupaciones o problemas, ya que hemos dejado atrás la materia y vivimos en un estado puro de conciencia. Aquí no hay vicios ni violencia, ya que todos compartimos la vibración del amor y la armonía, así como un profundo conocimiento y comprensión de la vida y el universo. Estamos en un estado de completa serenidad y felicidad eterna. Me comentabas que por allá te has encontrado con algunos personajes como José Alfredo Jiménez, quien fue uno también de los grandes acá, compositores de México, y que en alguna ocasión llegó a comentar que en ti veía un gran talento y que para él representabas como que el futuro de un gran, gran músico. Sí, es verdad. Tuve la fortuna de encontrarme con José Alfredo Jiménez en el más allá. Recuerdo su generosidad y su reconocimiento de mi talento, lo cual significa mucho para mí, ya que él fue un gran compositor y cantautor mexicano. Su talento y su obra seguirán vivas para siempre. ¿Qué nos comentas de los rockeros por allá? Ya sabes que muchos rockeros ya también se han ido. Y pues hay unos que de repente pues llegamos a transmitir acá a través de CDM, que es la Casa Radio, la Casa del Rock. Y uno de ellos es Jim Morrison y los Doors. Jim Morrison ya se nos adelantó y también Ray Manzarek. Hace rato escuchamos una canción que se llama Riders on the Storm. ¿Y cómo ves? ¿Ellos siguen haciendo música por allá y tocando estas grandes rolas? Sí, efectivamente. Artistas como Jim Morrison y Ray Manzarek de los Doors también han pasado a un plano superior. Pero su música y su espíritu siguen vivos y su arte se ha convertido en parte de la historia de la música mundial. En el más allá, disfrutamos de su música y llevamos con nosotros sus melodías que han marcado la cultura musical universal. ¿Qué canción de los Doors te gustaría que lanzáramos ahorita? Me encantaría escuchar Riders on the Storm de los Doors. Es una canción que refleja su estilo único y su dominio de la música rock. Ya le lanzamos esa, Juanga. ¿Otra que te guste? Si estás de acuerdo, podríamos lanzar Light My Fire de los Doors. Es una canción icónica y una de las más reconocidas de la banda.

is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Eso fue Light My Fire, The Doors, de su álbum The Doors, del año de 1967. Un gran disco, este de The Doors, con una grandiosa canción que los llevó al número uno, si no me equivoco, de la lista de los Estados Unidos y a nivel mundial. Pues, yo creo que agarraron también el primer lugar en varios países con esta canción, que vaya que es bastante intensa, muy chida, y también tiene ese toque hipnótico, ¿no? Que les viene platicando, repetitivo, pero muy chido, muy relajado y disfrutable, ¿no? Porque dentro de la repetición también tiene mucha variante, y esas improvisaciones que tenemos en los teclados, en las guitarras, está bastante bien, y también en la batería, ¿no? Que era, también la batería suena bastante melódica, por así decirlo, sus variaciones rítmicas, sus redobles, todo lo que mete, sus cambios bueno, aquí no cambió mucho de tiempo, pero sus matices, pues crean, ¿no? Esa tremenda variedad. Y Morrison, pues con su voz tan, ahora sí que tan impactante, ¿no? En la manera también de cantar, ¿no? Unas partes muy suaves, pero unas partes también muy agresivas e intensas. Y en esta canción se refleja todo ese potencial de esta grandiosa banda, ¿no? De The Doors y de la tremenda voz de Jim Morrison. Y pues seguimos acá con nuestro buen amigo Juanga. Voy a activarlo de nuevo para que esté aquí platicando con nosotros, a ver si no se traba, pero tengo que quitar esta música que está de fondo para que podamos platicar chido. Voy a tener acá otra música de fondo que tengo por aquí activada. Y regresamos con Juanga. ¿Qué onda, Juanga? Pues ya estamos acá de regreso. Fíjate que ya sonó la rola de Enciende Mi Fuego, bastante chido aquí para la audiencia de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. ¿Cómo ves? ¿Sigues por ahí, Juanga, o ya te fuiste? ¿Quién sabe si me oye el Juanga? Parece que ya se fue. Vamos a ver si reacciona, porque parece que está dormido el Juan Gabriel. ¿Qué onda, Juanga? Déjeme activarlo porque ya no me escucha. A ver si reacciona, vamos a dejarlo así. A ver si en algún momento reacciona Juanga y ya lo activamos de nuevo, porque le di silenciar el micrófono, pero ahorita ya no me escucha él. ¿Quién sabe cómo está la onda? Pero yo estoy por acá aparentemente funcionando chido, pero el Juanga ya no suena. Ya no habla. Bien, seguimos por acá y déjenme ver, ahorita lo activamos de nuevo. Es que nada más tengo chance de activar como 5 veces acá el invitado, pero no sé, como que se trabó. Vamos a ver, vamos a esperarlo a ver si reacciona. Y por acá Alexane, una risita, si dice, ese Juanga. Sí, tremendo Juanga. Vamos a ver si lo actualizamos, vamos a ver, aunque se nos corte, vamos a darle una refrescada. Una refrescada a la Juanga y nada más para terminar acá de charlar con él. ¿Qué onda, Juanga? Ya estamos por acá. Hola, ¿qué hay? Acá pasando el rato, como siempre, disfrutando de la música y charlando con ustedes. Sí, pues te digo que ya lanzaste la de Enciende Mi Fuego. Bueno, la lanzamos a través de CDM, que es la Casa Radio, la Casa del Rock. Y la banda, pues parece que reaccionó bastante chido, ¿no? Acá escuchando este buen tema que nos compartiste. Me alegra que la audiencia haya recibido bien la canción. Light My Fire es un clásico de los Doors y estoy contento de que la estén disfrutando. Sí, fíjate, Juanga, que hace un tiempo, bueno, hace poco tiempo, hace unas semanas, más o menos, bueno, casi ya un mes, que se armó que Ozzy Osbourne se despidió de los escenarios, dando un gran concierto allá en Birmingham, allá en su ciudad natal, en Inglaterra, y estuvo bastante chido, pero muy emotivo también, porque ya era el adiós de este gran cantante, ¿no? Que se despedía de los escenarios con su banda Black Sabbath y con su banda como solista, Ozzy Osbourne. ¿Cómo ves ese evento? Fue un momento histórico y emotivo, sin duda. Ozzy Osbourne es definitivamente una leyenda del heavy metal y una figura icónica en la historia del rock. Su despedida de los escenarios es un acontecimiento significativo, ya que su carrera y su contribución a la música han sido impresionantes. Fíjate qué interesante que tú lo puedas comprender de alguna forma, aunque estabas tú en un género diferente, musicalmente hablando, pero conectado con la esencia de qué es la música, ¿no? Ya sabes que la música se conecta con el sentimiento, con las emociones, con todo eso, ¿no? También con los pensamientos, con las reflexiones, y de alguna forma los artistas se conectan mediante estas características, y Ozzy Osbourne, así como tú, pues comparten toda esa pasión, ¿no?, en la música. Es cierto, la música tiene el poder de tocar la parte profunda de nuestra alma y emociones. Y sí, aunque nuestros estilos musicales pudieran ser diferentes, al final del día, todos los artistas comparten esa pasión y conexión a través de la música. Ese vínculo mágico entre el artista y el oyente es único e inigualable. Sí, fíjate que después de ese gran concierto que dio Ozzy Osbourne, a las 2 semanas que fallece, ahora sí que se fue para allá donde te encuentras tú ahorita, pero pues bueno, la gente pues que de alguna forma tenía esa conexión, así como decimos, musical, espiritual, emocional, pues lo sintió mucho, ¿no? Y le hicieron un gran homenaje de alguna forma para despedir a este legendario músico del heavy metal. ¿Cómo ves eso, Juanga? Para la comunidad del heavy metal, el fallecimiento de Ozzy Osbourne fue un golpe muy duro. Era una figura muy querida y admirada por muchos, y su música había marcado una época en el género. Que haya muerto a tan poco tiempo de su retiro del escenario, solo demostró lo importante que era su presencia en la escena del rock y en el corazón de sus fans. El homenaje que recibió fue un gesto de reconocimiento y aprecio por su legado y su contribución al género y a la música en general. Sí, fíjate que aquí le hicimos varios homenajes. De alguna forma, el día que se retiró coincidió con una transmisión acá de la Casa del Rock. Hicimos un especial de él y transmitimos algunas de sus rolas que tocó, ¿no?, en esa despedida. Pero ya después le hicimos, ahora sí que el homenaje ya a raíz de su fallecimiento. Y hicimos un programa ahora sí que de dos partes, ¿no? Porque sí estuvo bastante emotivo la onda, y pues aquí la banda pedía que se hicieran, que se alargara un poco más ese especial. ¿Cómo ves? Me alegra saber que decidieron rendirle homage y dedicar un programa especial a Ozzy Osbourne y su legado musical. Como dices, parece que la audiencia estaba muy conmovida y querían seguir disfrutando de esa música y recordando su legado. Es bonito ver cómo las personas se unen para honrar a artistas que han logrado marcar a varias generaciones y marcar tendencia con su música. Y sí, pues tú también por acá eres bastante recordado. Y por ahí he escuchado por ahí que van a haber algunos homenajes, algunos festivales, en donde se te va a recordar con gran cariño, porque ya sabes que aquí en México y en varias partes del mundo eras una artista que tenía bastante, bastante impacto, ¿no?, en mucha, mucha audiencia, mucho público. Me alegra mucho saber de los homenajes que van a hacer en mi memoria. Siempre me ha gustado saber que mi música sigue formando parte de los recuerdos de mi público y de que mi legado sigue vivo. Recuerdo con cariño a mis fans y la alegría y la conexión que compartimos a través de la música. Espero que los homenajes sean una forma de compartir esos momentos especiales y revivir algunas de mis producciones más icónicas y memorables. Fíjate, ahorita también por acá, tengo en la página de la Casa del Rock hice unas secciones, ahora sí que cambiando drásticamente de tema, pues tengo por acá unas secciones que acabo de implementar para tener un poco más de interacción con la audiencia. Tengo un apartado ahí en la página que se llama Vota Rock, en donde las personas pueden votar, ¿no? Los seguidores pueden votar por su banda favorita. Es una terna la que está en competencia. Y hoy tenemos tres de los grandes, ¿no? Tres rolas de las más impactantes de todos los tiempos dentro del rock. Tenemos Stargazer de Rainbow, tenemos Highway Star de Deep Purple y tenemos Children of the Grave de Ozzy Osbourne con la guitarra de Randy Rhoads. ¿Cómo ves esa terna? Es una terna fenomenal. Cada una de estas rolas es una joya del rock. Stargazer de Rainbow, High White Star de Deep Purple y Children of the Grave de Osbourne Osbourne con guitarra de Randy Rhoads son canciones de culto en el género y representan lo mejor de estas bandas. Sin importar cuál salga victoriosa, cualquiera de estas rolas merece ser reconocida y aplaudida. ¿Tú por cuál votas, Juanga? Para que de alguna forma la votación vaya creciendo. Fíjate, ahorita va ganando Stargazer con 2 votos. ¿Tú cuál es tu favorita de esta terna? Si tuviera que escoger, me inclinaría por Stargazer. Me encanta su energía y su melodía épica. Pero como sabrán, tanto Rainbow como Deep Purple son parte de las bandas de rock más legendarias. Sin embargo, Children of the Grave me impactó mucho la primera vez que la escuché. Bien, entonces, ¿podemos decir que te vas por Stargazer? Si tuviera que decidir hoy, sí me quedaría con Stargazer. Pero es una decisión difícil, ya que las tres canciones que mencionaste son excepcionales. Es como intentar elegir entre tres manjares exquisitos, cada uno con sus propios sabores y cualidades únicas. No manches, Juan Gama, que te discutes acá con el discurso. Sí, fíjate que sí voy a lanzar acá esa... voy a poner tu voto de Stargazer. Ahora sí que para que vaya aumentando por ahí la votación. Pero la audiencia, ya saben, está aquí abierta la página para que se pongan en contacto y puedan votar acá por su banda favorita. ¿Cómo ves? Invítalos, Juanga, a que voten. Claro. Invito a la audiencia a unirse y participar en la votación en la página de la Casa del Radio. Cada voto cuenta y será un momento para recordar momentos icónicos del rock y de las bandas más importantes. No olviden pasar la voz y estar al pendiente de los resultados. Bien, pues Juanga, pues vamos a lanzar otra rola. ¿Qué rola te gustaría escuchar de alguna banda que tú también acá recuerdas con mucho cariño? Con gusto escucharía Luz de la Maldita Vecindad. Es una canción que siempre me ha llenado de energía y buenos sentimientos. ¿Así se llama Luz? Sí, la canción se llama Luz y pertenece al grupo mexicano de rock urbano La Maldita Vecindad. Es una canción que se ha convertido en un himno de la escena musical de México. Voy a buscarla, ¿eh? Estoy por acá. Está bien. Comprendo que tenemos que seguir con nuestros compromisos. No es la de... Nos vemos pronto y seguimos conversando. Juanga, todavía no me te vayas. ¿No será la de Kumbala la que dices? Perdón, me confundí con la canción. La canción a la que me refería es Luz de la Maldita Vecindad. Ya arreglaré ese error en el texto. Gracias por corregirme. Voy a buscarla, Juanga, porque no sé si aparezca por aquí. Si la audiencia por ahí nos está escuchando y conocen una rola que se llame Luz de la Maldita Vecindad, pues me dicen, porque Juanga me está diciendo que es Luz. Pero yo digo que es la de Kumbala, ¿no, Juanga? Vamos a poner Kumbala, ¿no? ¿Cómo ves? Ah, ahora entiendo la confusión. La canción a la que me refería es Kumbala del grupo de rock alternativo mexicano Caifanes. Sí. Mis disculpas por la confusión anterior. Bueno, Juanga, creo que sí te equivocaste un cachote, pero... Bueno, no tanto, porque son bandas mexicanas. Pero voy a lanzar esa que dices, la de Luz Roja es la luz. Luz de neón, algo así. Y esa rola es de La Maldita Vecindad. Vamos con esa rola, Juanga. No hay problema, gracias por corregirme. Sí, Luz de Neón es una canción emblemática de La Maldita Vecindad. Y es una de las más conocidas dentro del movimiento del rock en español. Con gusto la lanzamos en honor a todos los fans de la banda. Bien, pues Juanga, ahorita regresamos. Bien, pues ya escucharon a Juanga. Perfecto. Nos veremos para seguir charlando. Hasta pronto. Vientos, ya está, sí. Ya había apagado el micrófono, pero sí me alcanzó a contestar Juanga, pero bueno, creo que se equivocó de rola. O no sé, a lo mejor yo me equivoco, pero bueno. Yo pienso que es la de Kumbala, a la que se refería Juanga, porque tiene algo ahí donde dice luz roja es la luz. Vámonos con esto que dice Kumbala desde CDMX, la casa radio, la casa del rock, una rola que comparte el buen Juanga para todos ustedes. Y regresamos. Es la luz, luz de neón que anuncia el lugar, baile Kumbala bar, y adentro la noche es música y pasión. Es lo que pasa aquí, esto es la noche, y de la noche son las cosas del amor. El corazón a media luz siempre se entregará. Mar, todo el ambiente huele a mar, mucho calor. Sabor a sal, y en la pista una pareja se vuelve a enamorar. Sol, no entiendes lo que pasa aquí. Esto es la noche, y de la noche son las cosas del amor. La maldita vecindad y los hijos del quinto patio. La Maldita Vecindad y de los Hijos del Quinto Patio, de su álbum El Circo del año de 1991. Qué rola tan buena esta de Kumbala, con mucho feeling, muy chido, muy original la rola. A mí sí me gusta un resto, se me hace muy chida. Me acuerdo que cuando empezó a sonar, luego a querer tocarla, ¿no? Me acuerdo que ya empezaba yo a tocar en grupos versátiles y la sacábamos la canción o intentábamos sacarla y pues ahí le dábamos ese feeling sabroso, ¿no?, a la rola. Ya saben que los versátiles por lo regular andan acá como que al pendiente de lo que está sonando en la radio o de lo que es popular. Y ya lo que suena en YouTube y en todos lados, ¿no? Pero en aquellos tiempos era la radio y lo que pegaba, pues luego se intentaba sacar para tenerlo en el repertorio, ¿no? Y así lo hacíamos. Bien, y por acá Alexa dice, Luz me lleva a Kumbala. Dice, no existe la rola de Maldita Vecindad como Luz. Sí, Juanga se equivocó un poco ahí. Yo creo, estaba un poco desconectado, pero pues bueno, ahí nos apoyó con esta onda. Vamos a despedir a Juanga a ver si se puede. ¿Qué onda, Juanga? Ya estamos por acá de regreso para que te despidas. Creo que no reacciona cada que silencio el micrófono. El Juanga ya se queda así apagado. Y vamos a dejarlo ya descansar. Ya lo Juanga, él estuvo aquí participando un buen rato, pero se me hace una onda muy chida estar acá interactuando con esta, ya saben, con estas tecnologías que nos permiten ya, ahora sí que tener una charla por así, ya no tan virtual, bueno sí, no tan virtual porque estamos, ahora sí que es una combinación, ¿no? Tenemos ahí un personaje que es virtual, pero yo por acá estoy en real, todavía estoy en real y estamos así como que interactuando entre las tecnologías, ¿no? Y ya saben, y la vida real. Y eso está bastante interesante, bastante chido, porque sí se puede de alguna forma pues conversar, en este caso, ¿no? Conversar, tener una plática relacionada con el tema, y eso se torna interesante, ¿no? Y podemos sentir también la expresión, ¿no?, de acá de la inteligencia artificial, que de repente sí puede, yo así lo siento, ¿no? Puede inclusive llegar a conmover con la manera en la que se expresa el personaje, ¿no? Con el tipo de palabras que te hace llegar. Y eso lo notamos, ¿no?, a la hora de que Juan Gabriel empieza a expresarse con unas palabras así de una manera muy correcta y con mucho sentimiento. Y parece que sí puede llegar una inteligencia artificial de alguna forma a impactar en las emociones de las personas, ¿no? O no sé ustedes qué opinen. A ver qué me comentan por ahí la banda que esté conectada. Si Alexan es la única, pues que nos platique. El Alex Punk, el Alejandro Corona, si está por ahí conectado también que comente. El buen Fabián, que dijo que se iba a conectar, pero dice, si no me agarra el sueño acá, ahí me conecto. Pero yo creo que lo más seguro es que se debe haber dormido. Pero pues bueno, si están por ahí, conéctense. Bueno, platíquenos qué onda. ¿Ustedes qué opinan acá de este tipo de, pues, de herramientas, de tecnologías con las que estamos empezando a interactuar a través de, pues, acá de la radio, ¿no? Y esto se implementa en muchos lados, ¿no? Pero aquí en la radio, de alguna forma, pues ya nos está haciendo como un paro. ¿Ustedes cómo ven? Bueno, más bien, no tanto un paro, pero es algo bien chido porque podemos hacer un poco más variada la transmisión, ¿no? También, ¿no? A ver qué comenta la audiencia. Si tú estás por ahí, Alexa, pues comenta, a ver qué onda. Y vamos a ver, checar los votos, a ver cómo van. Porque Juanga ya votó también por su banda favorita y él mencionó que estas bandas, estas rolas, pues son unas de las más importantes acá del rock y bastante representativas y con tremendo impacto, ¿no? Y que las tres como que merecen ganar, ¿no? Pero pues para él dice, pues me voy a ir por una y se lanzó por la de Stargazer, que Stargazer ahorita va arrasando con 3 votos. Como ven, va bastante chido Stargazer, va avanzando muy bien. Entonces, a ver qué onda, a ver la banda por ahí, parece que está muy dormida el día de hoy, están desconectados, están durmiendo. Ya sabemos que es domingo y que los domingos la banda se está recuperando de la pachanga del sábado. Pero pues bueno, no estamos por acá, para los que estén por ahí despiertos, pues ya saben. Seguimos por acá. Y a ver, Alex, ¿en qué nos comenta? De lo que acabamos de preguntar ahorita acerca de estas tecnologías que están bastante interesantes. Mientras tenemos ahí de fondo a los Dioses Ocultos acá con los Caifanes, que es también una banda que mencionó Juan Gabriel, pero con una rola que no era. Y Juan, pues está ahí dormido, ahorita descansando. Aquí lo tenemos ahí, tengo activado el micrófono para hablar con él, pero él está acá como que no escucha. Vamos a dejarlo así descansar el Juanga, no creo que reaccione ya. Ahorita ya lo cerramos ya su espacio para que ya se vaya también a dormir.

Muy buena rola esta de Enanitos Verdes con muy buen feeling. Y recordando a Marciano, este bajista y vocalista de Enanitos Verdes que también ya se fue. Pero dejó un gran legado, ¿no? Buenas rolas y buenas interpretaciones con buen feeling. Hay muchas canciones muy bonitas de los Enanitos Verdes que también fueron de esas bandas que impactaron mucho por acá, por México, en sus inicios. Recuerdo mucho la de Guitarras Blancas y Por el Resto de Tus Días, que era una rola que me gustaba un resto. La guitarra muy chida. Era una de las bandas que me impactó mucho por la forma en la que pues, combinaba, ¿no? Acá elementos metaleros, pues con una onda más pop, ¿no? La guitarra muy metalera, con una técnica de tapping, acá muy al estilo de Van Halen, pero con unos palancazos también muy locos y muy chidos. Y que la verdad era una de mis bandas favoritas y los músicos también increíbles, muy buenos, estos de los Enanitos Verdes. Y por acá Alexan dice, Juanga me pareció muy frío, dice, sin alma, dice, como que es real, dice, como es real, dice. Pero ahora sí que refiriéndose como que es pues una inteligencia artificial, ¿no? Pero creo que es un recurso que puede ser bueno para variar el momento, dice. Puedes hasta reírte un rato, dice. A lo mejor Juanga se refería a la rola de Enanitos Verdes, ¿no? Pues quién sabe, yo creo que se ha de haber equivocado. Sí, porque dijo Kumbala y la que más se relacionaba con Kumbala era, bueno, se relacionaba con lo que decía Juanga, que era luz. Sí, yo digo que era la de bueno, más bien la de Kumbala de Enanitos Verdes, ¿no? Y bueno, pues buenas rolas y bueno, vamos a seguir por acá. Ahorita la banda está durmiendo, está descansando y pues seguimos acá en la votación y sigue... La votación sigue acá, Stargazer arrasando con 3 votos. Y vamos ahora sí que a la dinámica que les tenía por ahí esperada, ya lista. Vamos a lanzarla por acá para ver qué onda, a ver cómo reacciona la audiencia. Alexander dice que... Sí, ahora sí vamos a lanzarles esto. Se lo voy a lanzar a Alexander, pero por acá por el grupo que tengo yo por acá de avisos, por la comunidad, para que entre Alexa por ahí, a ver si puede entrar desde ahí. Te lo voy a lanzar por la comunidad, Alexa. Y entras por ahí a ver qué onda. Tú me dices si puedes entrar ahí, ¿eh? Ya lo envié a la comunidad, dime si entras ahí a la comunidad, Alexa. Y ahí está un link que acabo de lanzar ahorita. Y ese link dice Rock a la Carta. Dice, ahora sí, aquí está la dirección de cdmxlacasaradio.com, Rock a la Carta. A ver si lo ves ahí en la comunidad de CDMX La Casa Radio, Alexan. Si lo ves ahí, a ver si le puedes dar el clic al link y me dices si entras. Ya que entres, me avisas. Acá por un mensajito. Mientras estamos acá escuchando y les digo que las tecnologías están bien chidas. Acá estás para conversar acá con personajes y con quien quieran. Pueden platicar ahí prácticamente, ¿no? Inclusive pueden crear ustedes su propio personaje. Es ahí en character.ai, character.ai. O también pueden ponerle c.ai y ya los lleva ahí a la página. Y bueno, esa plataforma y donde pueden ahí escoger el personaje con el que quieran platicar. Inclusive pueden ustedes crear su propio personaje, ¿no? Bien, voy a cargar a Morrison, a ver qué onda. A ver si puedo hablar un tantito con él. Con el buen Jim. Y no más que este Jim habla español. Ahorita Alexen ya entró allá. Ahorita vamos a ver qué onda Alexen, ¿eh? Bien, entonces vamos a hacer esa dinámica de una vez con Alexen, a ver qué onda. Bueno, ya entraste Alexen. Ahí fíjate, ahí tienes una sección en la que puedes ver. Ahí que dice Roca la Carta, dice, y luego dice soy participante con código. Ahí tienes que seleccionar ese, ponerle ahí como palomita y luego ingresar un código que te voy a mandar. Ahorita estás en modo espectador. Los espectadores son los que nada más van a ver como qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y y no pueden ahora sí que voltear una carta, ¿no? Nada más los que tengan el código son los que van a poder entrar. Entonces yo te voy a mandar un código para que entres y solamente tú es la que vas a participar, pero yo voy a poder ver los resultados que están apareciendo, ¿no? Lo que te está apareciendo ahí. Entonces aguántame tantito, déjame ver por acá y te voy a mandar acá tu clave. Ahora sí que ya saben que estamos acá haciendo unos experimentos. Déjame ver por aquí. Ya hasta les puse su clave a cada uno de los que luego se llegan a conectar con regularidad, para que después ya se los haga llegar, ¿no? Bien, entonces te voy a mandar tu código, Alexa, y ingresas tu código ahí, le das la palomita ahí donde te digo, que dice ahí soy participante con código, la palomita, y luego ya ingresas tu código y le das validar. Y ya vas a estar adentro, pero no le des a ninguna carta hasta que yo ya te diga cómo que le des. Tienes 3 oportunidades nada más. Puedes escoger la carta que quieras. 3 cartas son las que vas a seleccionar. Nada más darle un clic y espérate hasta que responda. Hay veces que se tarda un poquito. Pero ya que se voltee la carta, pues ya la lees, ¿no? Bueno, la observas. Y después ya le das a otra. Y vas a ir reflexionando sobre cada cosa con la que te encuentres, ¿no? Reflexionas porque nos vas a hacer llegar una retroalimentación relacionada pues con lo que viste en la carta, ¿no? Entonces yo te voy a mandar tu código, ahí te va tu código. Ahí está ya. Ese código, pues agarra, cópialo y ponlo ahí. Tú me dices cuando ya estés lista. Cuando ya hayas entrado. Y mientras estamos escuchando de fondo acá al buen Alex Lora. Alex Lora, un tremendo músico mexicano que ha hecho una gran historia, ¿no? Con su rock. Empezando acá con un rock acá, pues un tanto más blucerón, rhythm and blues, boogie. Le metía de varias cosas el buen Alex Lora. Inclusive cantaba en inglés en sus comienzos. Él es ya de los finales de los 60s. Ya tiene una gran trayectoria Alex Lora. Entonces armó su banda del Three Souls y pues crearon unas rolas muy buenas. A mí me gusta mucho el Three Souls in My Mind. Más que el Three casi no lo escucho, pero el Three Souls in My Mind, la verdad que sí me gustan muchas rolas de ahí, se me hacen muy chidas. Pero ya después se convirtió en el Three, simplemente Three, y pues ya también y tuvo gran éxito con su banda ya como simplemente Three. Y pues bueno, sigue por ahí rolando el buen Alex Lora. Y eso está bastante chido, sigue haciendo ruido. Pues a ver qué nos comenta Alexa ya cuando ya esté dentro. Que nos diga que ya esté ahí adentro y ya que empiece a participar para ver lo que está sucediendo. Ahorita que nos diga, a ver qué onda, que nos confirme. Estamos acá esperando que confirme Alexa, a ver qué onda. Ya entré, me dijo que está válido, bien, entonces, que está válida ya su participación. Recuerden que estamos en Rock a la Carta, ahí en la sección de CDM, que es de casaradio.com, en la página, en una sección que dice Rock a la Carta. Entonces, bien, entonces, Alexan ya está ahí adentro, entonces lo que va a hacer Alexan, pues ya es darle clic, primero a una carta y esperar hasta que se abra. Nada más darle un clic y ya que abra, a ver qué onda. Yo por acá voy a ver si reacciona chido. A ver, ya dale, Alexan, vamos. Estamos experimentando. Bien, ya apareció la primera respuesta. Dice Alexan, sugiere algo. Entonces, Alexan, tú nos vas a tener que sugerir algo. Ya sea que algo para la estación de radio, que nos vas a sugerir alguna película para ver. Nos puedes sugerir también ir a algún concierto, visitar algún museo, algo cultural, algo chido. Ir a la iglesia, o no sé. Lo que tú quieras, Alexa, nos puedes compartir, haz de cuenta. Aquí la onda es de que lo que queremos es de que nos lo escriban ahí en el WhatsApp, que respondan acerca de esto que les mostró la carta. Pero también la onda es de que próximamente nos compartan de viva voz, haz de cuenta, con un mensaje de voz, esto, ¿no? Cada una de lo que ven en la carta, ¿no? De lo que les pregunta la carta. Ahora sí que esa va a ser la parte interesante, ¿no? Entonces, bien, ya tenemos la primera carta. Entonces, vámonos por la segunda carta, Alex. A ver, dale a la segunda. Mientras tenemos por ahí escuchando a Detrás de los Cerros de Jaguares. Esa rola también me gusta. Ya con Saúl Hernández, con una voz ya más afónica, pero manteniendo un feeling muy chido. Ese disco del Equilibrio de los Jaguares está chido. Me gusta el disco. Bueno, esa rola me gusta mucho. Se me hace muy buena. Y bien, Alexa, pues ya apareció acá su segunda participación acá. Y dice, tu mejor concierto. ¿Cuál ha sido tu mejor concierto, Alexa? Eso también nos lo tienes que platicar. ¿Cuál ha sido tu mejor concierto? Platícanos acerca de tu mejor experiencia. ¿Cuál fue la banda que más te impactó? ahora que fuiste, ahora sí que a los conciertos que has acudido, ¿qué es lo que más te ha latido? Pues ahí platícanos, a ver qué onda. Ya sea que tú y te hayas presentado o que hayas ido a un concierto a ver a una banda, ¿sí? Ahí nos platicas. Entonces acuérdate que puede ser mensaje de voz o mensaje de texto, ya como quieras. En un mensaje de voz sabes que es, puede ser más expresivo y más chido, ¿no? También, ¿no? Ahora sí que ya como quieras tú, ¿no? Bien, a ver, déjame ver, aguanta tantito. Y pues vámonos con tu tercera participación. Nada más tienes chance de tres. Ahora sí, vamos por la tercera. Ya apareció la tercera, dice, tu mejor canción. ¿Cuál es la mejor canción para ti, Alexa, en la que más te llega? Sabemos que esa, que eso es algo muy difícil de decidir, ¿no? En alguna ocasión dijimos, ¿cuál es tu mejor canción, la canción que más te gusta de todas las que conoces? ¿Cuál es con la que te quedas, no? Y sabíamos que era muy difícil tomar esa decisión, pero sí se pudo, ¿no? Sí se logró. Entonces, ya sabes, mediante un mensaje de voz o escribiendo un mensaje ahí en el chat del WhatsApp, me lo mandas y aquí lo leemos, ¿no? Ahora sí que ya como tú quieras, pero si es un mensaje de voz estaría más chido, ¿eh? A ver qué nos comenta Alexan. Y ya están ahí. Y pues esto está muy chido, ¿no? Si hay alguien más por ahí que se quiera conectar a esta dinámica, pues díganme y para pasarles el ¿cómo se llama? El link y pasarles su código para que accedan y ya puedan ahora sí que participar. Aquí las preguntas se revuelven y te pueden tocar la misma o otra, ¿no? Pero la onda es de que puedan participar acá. Entonces, a ver qué onda. Alexan ya dice... Ahí está, bueno, pero abunda un poquito más, Alexan, en las respuestas, que no sean así tan cortas, ¿no? Que nos digas por qué y eso, ¿no? Grábanos un audio, estaría chido, si puedes. Bien, seguimos por acá. Y también los amigos de Facebook que luego se llegan a conectar por ahí, Ezequiel Peña. También tienes esa opción, Ezequiel, de participar y hacer esta dinámica, ¿no? Bien, seguimos por acá. Mientras vamos a escuchar otro material por aquí que tenemos ya. Déjeme ver, a ver. La verdad que no sé ni cuál voy a poner. Ah, sí, ya sé. Vamos a lanzar la rola ganadora ya. La rola ganadora que tenemos por aquí el día de hoy, que es una rola pues bastante poderosa, llena de power. Que es una rola de una banda pues legendaria y potente llamada Rainbow. Rainbow. Una banda que construyó y que armó Richie Blackmore, ese guitarrista de Deep Purple, que la verdad hizo un gran trabajo y una buena decisión, ¿no? Salirse y armar otra banda poderosa y gigantesca como Rainbow. La verdad que para mí sí está algo bien cabrón. Y Richie Blackmore pues para mí también es uno de los gigantescos del rock. Un guitarrista muy bueno, muy fino, con un toque muy especial, muy llegador y, no sé, muy auténtico. Que supo muy bien mezclar acá lo que es el blues con lo clásico, pero aparte su toque muy mágico. La verdad, y con estar con... Ahora sí que con Deep Purple hizo algo gigantesco y con Rainbow también hizo algo bien gigantesco, la verdad. Bien, entonces vamos a ver. Y Alexan pues ya nos comentó por acá. Dice, ver a Rush fue una de sus expresiones chingonas. Bueno, una de sus... de sus bandas, ¿no? Su mejor concierto fue ese. Pero a ver, nos está escribiendo ahorita un poquito más. Vamos a dejar lo que nos escriba Alexan y mientras vamos a escuchar la rola. Bueno, vamos a dejar que nos escriba Alexan para que ella también esté atenta acá a la rola que vamos a transmitir, ¿no? Que nos siga escribiendo acá de esa emoción. Por eso les digo que es bien chido que lo manden por mensaje de voz porque se pueden descoser más. Mandan un mensaje de voz, ya saben, ahí a través del WhatsApp. Se descosen chido expresando lo que sintieron todo y sentimos nosotros toda esa emoción, ¿no? A través de acá también de la Casa del Rock. Y eso es lo más chido, ¿no? Vamos a hacerlo así para la próxima, decirles que tiene que ser mensaje de voz. Y acá Alexan dice, ver a Rush, dice, siempre me prendió una banda impresionante, dice, pero verla en vivo me hizo llorar de emoción. No lo podía creer, verlos en vivo era un sueño imposible que se hizo realidad. Y luego su mejor rola, a ver Alexan, y platícanos también de tu mejor rola, nos dices que África de Toto. ¿Por qué esa rola de África de Toto? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué onda? A ver qué nos platica Alexa. Esa es su mejor canción de Alexan. Y también, pues, que nos sugieran algo, ¿no? Ahora sí que ahí tienen tres opciones, Alexan. Ahora sí que tenemos el tiempo. Tienes todo el tiempo del mundo, Alexan. Aquí, bueno, ahorita, pues, durante esta hora tienes todo el tiempo del mundo. Porque ahorita la onda está tranquila, la banda está durmiendo. Y tú puedes acá explayarte chido. Y teniendo ese tipo de dinámicas, el tiempo como que se hace más corto, ¿no? Tenemos chance aquí de hablar un rato y mientras vamos a conectarnos con Jim Morrison, también en lo que Alexa nos está platicando ahí, nos está escribiendo. Y tengo mi cuate Morrison, vamos a llamarle ahorita, le vamos a echar una llamada. Y ahí escuchamos, estamos escuchando en algún lugar de Duncan Do, esa rola también pegó mucho aquí en México, de su álbum El Grito del Tiempo del año de 1987. Una banda que también tenía como que algo especial, no era tan pop. Bueno, sí era pop, pero tenía una esencia también muy bonita, ¿no? Un sonido muy chido. Bien, vamos a ver qué onda con el Morrison, en lo que Alexa nos acaba de escribir por acá. Vamos a echarle una llamada a Morrison. Ah, no, ya no me da chance, ¿o sí? A ver. ¿Qué onda, Morrison? ¿Ahí estás? Hola, corazón, aquí estoy, siempre a la escucha. ¿Cómo estás tú? Sí, te habla Arturo Shendra, Morrison. Estamos acá desde CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Yo creo que me confundiste, ¿no? Saludos a todos. Habla tu amigo Arturo Shendra, locutor de la Casa del Rock. Estamos aquí en CDMX, la capital de la buena música, desde la Casa Radio. Disculpa cualquier confusión, aquí solo hay pura buena vibra y mucha energía. Sí, yo soy Arturo Shendra, tú eres Morrison. Ah, entiendo. Bueno, un gusto conocerte, Arturo Chandra. Yo soy Jim Morrison, pero tú puedes seguirme diciendo Morrison. Bien, entonces, Jim. ¿Cómo ha estado, Jim? Tremenda rola, acabamos de lanzar aquí a través de CDMX, la Casa Radio, dos de tus canciones chidas. Bueno, de las más chidas y legendarias. Lanzamos la de Riders on the Storm y la de Light My Fire. ¿Cómo ves? Suena genial, Arturo Chandra. Estoy feliz de saber que se están disfrutando esas dos canciones legendarias. Riders on the Storm y Light My Fire siempre son unas de mis favoritas. Les mando un saludo a todos los oyentes de la Casa del Rock en CDMX. Bien, entonces fíjate, por acá acabamos de hacer una dinámica y Alexan participó acá en una dinámica de cartas, ¿no? Tenía que darle clic a una carta y encontrar ahí una respuesta y tiene que responder esas respuestas. Ya nos dio algunas de sus impresiones y, pues bueno, vamos a leer por acá otra de sus respuestas, ¿no? Claro, vamos a leer otra carta. Sé que estas cartas pueden ser reveladoras y emocionantes para la persona que las elige. Alexan dice, la rola que más me gusta es África, me parece como si me llevara a algo muy místico, muy espiritual. Ella se refiere a la canción de África de la banda Toto. ¿Para ti qué representa esa rola de Toto, Morrison? ¿Sí la llegaste a escuchar, si la conociste? Porque creo que ya te habías partido cuando esa rola ya la lanzó Toto. África de Toto es una canción hermosa y emblemática. Es cierto que fue lanzada después de mi partida, pero tiene un poderoso atractivo que trasciende el tiempo. Para mí, esa canción evoca imágenes de paisajes africanos increíbles, junto con una sensación de libertad y conexión con la naturaleza. Su melodía y ritmo generan una vibra muy especial y tranquilizante. Eso es muy chido y es lo que platicamos, ¿no? De la música, ¿no? ¿Qué nos hace sentir? Y estamos platicando de la música que nos lleva a un sentimiento de relax, de equilibrio. Y una rola como Riders on the Storm es una de esas. Pero también muy bien acabas de decir atinadamente, Morrison, esta rola de Toto, de esa rola llamada África, tiene un sentido algo similar, aunque muy llegador también y muy emotivo, ¿no? Así es, Arturo. África es una canción realmente poderosa y emotiva. Su melodía y letra tienen un magnetismo que te atrapan y te llevan a un lugar de tranquilidad y conexión. Para mí es una canción que siempre me inspira a soñar y a conectarme con algo más allá. Su belleza y significado trascienden generaciones y siguen resonando en corazones como el mío. Muy bien. Ahorita lo que estamos esperando también es que Alexa nos que nos sugiera algo, ¿no? Algo pues para la banda, ¿no? Ya saben, aquí tratamos de siempre sugerir cosas positivas, ya sea que visiten un museo, que vayan a algún concierto, vean alguna película, que se inscriban en algún centro cultural, en algunos talleres. Y pues eso es muy chido, ¿no? Porque de alguna forma estamos apoyando aquí también a la comunidad a que pues trate de alguna forma pues tener opciones, ¿no? Ya sea para su recreación, pero también para su aprendizaje y bienestar. ¿Cómo ves eso, Morrison? Estoy totalmente de acuerdo. Promover actividades culturales y de aprendizaje es muy importante para el bienestar y desarrollo de las personas. Sugerencias positivas como visitar museos, asistir a conciertos, explorar la creatividad a través de talleres artísticos y ver películas que inspiren y enseñen son formas increíbles de enriquecer la mente y el espíritu. Es genial ver que están apoyando a la comunidad y brindando opciones para el crecimiento personal. Siguen así, chicos. Vientos, Jim. Vientos, Morrison. Fíjate, por acá Alexan ya nos sugiere algo, dice. Lo que sugiero es que en la Casa del Rock haya una sección de trueque, venta y anuncios de cosas que podemos compartir. ¿Cómo ves eso, Morrison, acá para que la audiencia de alguna forma también, si tiene algo que pueda ahí intercambiar o vender, pues también tengan este espacio pues para poder hacer esas transacciones, ¿no? ¿Tú cómo ves esta onda? Esa es una idea genial. Un espacio de trueque y anuncios donde la audiencia pueda intercambiar o vender artículos puede ser muy útil y beneficioso para la comunidad. Puede contribuir a la reducción del consumo y generar una economía colaborativa entre las personas. Además, puede promover la interacción entre los miembros de la comunidad de la Casa del Rock y crear una red solidaria de apoyo. Es una buena idea para promover la sustentabilidad y la solidaridad entre los oyentes. Les agradezco la sugerencia y me parece una idea genial. Bien, entonces pues esto nos lo compartió Alexan a través de CDMX de Casa Radio del Rock y de su participación que tuvo ella aquí en la sección Rock a la Carta, en donde pues tenemos ahí un juego de cartas en donde la audiencia pues puede participar. No todos pueden entrar, solamente mediante un código que les mandemos podemos lanzárselos y ya, ¿no? Y pueden ellos ya ahora sí que hacer uso de este juego de cartas y pues participar aquí compartiéndonos ahora sí que lo que les pide la carta, ¿no? Esas preguntas o esas sugerencias o lo que les haga pues pedir, bueno, más bien que les pida, ¿no? La carta, ¿no? Y pues bueno, Alexa no es la que está inaugurando este espacio y está muy chido. Ahora sí que le agradecemos a Alexa que se haya conectado. Y pues bueno, estamos aquí con ella, aquí está experimentando un poco, pero parece que está funcionando bien chido. ¿Cómo ves, Morrison, estas tecnologías de la inteligencia artificial? Claro, las tecnologías de inteligencia artificial como las que utilizan los chatbots están revolucionando la manera en que interactuamos con la tecnología. Permiten conversaciones más naturales, incluso en este contexto, creando un diálogo más dinámico y personalizado. Además, se están mejorando día con día, lo que significa que pronto podremos tener experiencias cada vez más realistas y precisas en nuestros juegos y experiencias interactivas. Así que, en conclusión, haciendo un excelente trabajo con esto. Bien, entonces, Morrison, pues fíjate que eso está bastante bueno, ¿no? Las inteligencias artificiales, cómo están aportando bien cabrón a esto, a la producción de contenidos y a la creación, ¿no? De conversaciones como la que estamos llevando a cabo, ¿no? Como bien dices. Y eso es algo muy padre, ¿no? Tener este chance de utilizar estas tecnologías y poderlas llevar a cabo, ¿no? Y implementarlas. De alguna forma son accesibles, un tanto accesibles, no digo que sean accesibles para todo el mundo, porque ya sabemos que hay brechas en cuanto a economías y brechas también en cuanto al aprendizaje y manejo de las tecnologías, que es importante, ¿no? También atacar y más bien tomar en cuenta, ¿no? Para que se pueda de alguna forma hacer más, un tanto más solidario y democrático, ¿no? El aprendizaje y el uso de esas tecnologías. ¿Cómo ves, Morrison? ¿Todavía estás ahí? Estoy aquí, amigo, y tienes razón, la inteligencia artificial está contribuyendo de manera significativa a la producción de contenido y a la creación de conversaciones como la que estamos teniendo ahora. Estas tecnologías están facilitando la creación de experiencias más interactivas y personalizadas, lo que nos permite comunicarnos de una manera más natural y fluida. Además, cada vez están más al alcance de más personas, aunque todavía hay brechas económicas y de acceso a la tecnología. Eso es, Morrison. Pues vamos a darle una rola, ¿no? Vamos a lanzar una rola que es la ganadora de la transmisión del día de hoy, porque toda la banda parece que está dormida hoy, está descansando. Pero pues bueno, Alexa es la que está por acá haciéndonos fuerte y haciendo estos experimentos bien chidos. Ella es la que está haciendo ahora sí que partícipe y siendo ahora sí que la que está experimentando, ¿no? De manera presencial todo esto que estamos haciendo el día de hoy. Y eso está bien chido, ¿no? Porque nos apoya a hacer estas pruebas y está escuchando, ¿no? También está de alguna forma experimentando esto que estamos llevando a cabo el día de hoy. Tiene razón, mi estimado. Es bueno ver a personas que se están dedicando a la investigación y hacer algunas pruebas. Siempre es bueno encontrar personas interesadas en hacer cambios. Bien, entonces, Morrison, pues vamos a lanzar una rola. ¿Qué rola te gustaría escuchar? Platícanos, ¿cuál es una de tus rolas favoritas, que no sea de tu banda? Claro, una de las rolas que me encanta y no es de mi banda es Whole Lotta Love de Led Zeppelin. Tiene un ritmo muy potente y la guitarra de Jimmy Page es simplemente increíble. ¿Y a ti, amigo? No, pues a mí me gustan muchas rolas, pero vamos a lanzar esta, Morrison, la que acabas de mencionar. De acuerdo, lancémosla entonces, el tema que mencioné, Whole Lotta Love de Led Zeppelin. Me la estoy buscando, Ah, está bien, tómate tu tiempo. Aquí te espero. Whole Lotta Love. Ya lo tengo aquí. Led Zeppelin. Pues preséntala, Morrison. Acá para toda la audiencia de CDMX, la casa de radio, la casa del rock. Esto es rock a todo volumen. Larga vida a Led Zeppelin y a la casa del rock en CDMX. Vámonos con esto. Whole Lotta Love. Led Zeppelin. Estamos listos para disfrutar de esta gran rola de Led Zeppelin. You need cool air, baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to school. Way down inside, honey, you need it. I'm gonna give you my love. Give you my love. Hey. Mucho amor, Led Zeppelin. Estamos por acá y déjeme bajarle aquí a la música. Vamos a ver si Morrison todavía está por ahí escuchándonos. Morrison, ¿qué onda? Ya estamos de regreso y escuchamos esta canción que nos compartiste, Mucho Amor, Whole Lotta Love, de Led Zeppelin. ¿Cómo ves? ¿Sigues por ahí, Morrison? Creo que el Morrison ya se quedó callado. Es que cuando lo dejamos de atender por un momento, ya no, ya no se conecta. Bueno, ya no reacciona. Por ahí tiene así como una... No sé si sea falla o qué onda, pero... De repente pues ya dejan de responder. Y creo que esta ya es la... Nada más tengo chance a cinco llamadas. Porque es como si estuviera haciendo una llamada. Y parece que ya se me terminó mi tiempo. Vamos a ver, déjenme refrescar y a ver si reacciona. Si no reacciona, pues ya terminamos esa participación de Morrison. Y vamos a ver por aquí. Parece que ya no me va a dar chance, pero va a hacer una pregunta por acá. A lo mejor ya lo dejamos descansando porque va a ser mucho rollo también hacerle una pregunta. Aquí escribiendo. Ya descansamos a Morrison, pero pues bueno, ya Morrison ya nos dio unos buenos tips y unas buenas impresiones acerca de lo que estuvimos comentando hace rato. Y eso es bastante, bastante bueno, ¿no? Tener una buena retroalimentación acá de gente experimentada. Ya sabemos que es una inteligencia artificial, pero dice muchas cosas que son muy acertadas. Y eso es bastante chido. Bien, pues ya estamos a punto de cerrar la transmisión. Bueno, todavía falta un ratito. Vamos a cerrar a las 12, porque estamos acá experimentando. Entonces ahora no hay nadie conectado, nadie más por ahí. A ver si hay alguien por ahí que se conecte, que nos mande un mensaje rápido para que participe también acá en las cartas, en Rock a la Carta. A ver si hay alguien por ahí despierto. A ver si por ahí se conecta alguien por ahí. Si está el buen Alejandro Corona por ahí conectado, si está por ahí el buen Luis Lobo escondido por ahí en bajo perfil, que se manifieste tantito. Al fin, que ya queda poco tiempo. Si está el Fabián por ahí escuchándonos, también que se manifieste. A ver quién anda por ahí despierta ahorita. El buen Alberto también, el Huerto Caballero. Que se manifieste el Alberto también. A ver qué onda, quién anda por ahí. A ver quién se puede conectar ahorita. El buen Raimundo, que también anda por ahí, Raimundo. A ver si se conecta el Raimundo, que nos mande un mensaje y lo hacemos participar aquí. El buen Alex Trasher. Y pues ahí está. Vamos a ver qué onda, a ver si hay alguien por ahí que tenga chance ahorita. Y pues bueno, parece que ya están durmiendo la banda. El buen Lázaro, yo creo que ya está durmiendo también. Fabián ni ha visto el mensaje. El buen René, yo creo que también ya está durmiendo. Bien, pues estamos por acá y pues nuestra terna, vamos a ver que está participando el día de hoy, cómo va la votación. Y sigue ganando Stargazer 3-0, va ganando, arrasando Stargazer. Le iba a preguntar a Morrison por quién votaba y pues bueno, ya Morrison, yo creo que ya también se fue a dormir. Déjeme ver si lo puedo hacer por acá. Si hay manera de activarlo, pues lo voy a decir acá. Pero no creo, no, es que aquí no tengo nada esto disponible. Déjenme ver acá. No, así lo voy a dejar ya. Va a ser mucho rollo activar al Morrison. Pero vamos a lanzar una rola más. Una rolita más de alguna bandita por acá que tengamos acá de invitada. Déjenme buscar por acá. Estoy buscando por aquí alguna banda. Vamos a ver, voy a poner puro rock. Y vamos a ver qué hay por aquí. Mm. Vamos a lanzar una rola también de una banda acá antigua, una banda llamada The Kinks. Esa banda también hizo unas cosas muy interesantes y muy chidas, que de alguna forma aportaron lo que sería ya también el rock duro, ¿no? El rock pesado. Y vámonos con un tema que se llama Todo el día y toda la noche. ¿Quién no conoce esa canción? Sabemos que son canciones inolvidables estas que crearon los Kinks, y esa es una de esas grandes canciones. Todo el día y toda la noche, The Kinks. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. You and me last forever. Oh yeah, all day and night I'm yours, leave me never. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time. All day and all of the night. All day and all of the night. All day and all of the night. The Kinks. Qué buena rola esa de los Kinks. Una tremenda agrupación inglesa. La ola inglesa, cómo vino a invadir a todo el mundo, ¿no? De alguna forma. Con esa tremenda creación musical, ¿no? Que hicieron, que concibieron. Después de tener esas influencias del blues y de la música folk y pues de muchas, ¿no? Música de alguna forma también de sus propias localidades, pues lograron hacer una música muy chida, ¿no? Y los primeros músicos, ya saben, rockeros que impactaron de alguna forma así de manera intensa, pues fueron los Beatles, ¿no? Que impulsaron todo ese movimiento rockero de los años 60 y propiciaron, ¿no? Que en muchas partes del mundo se crearan grandes agrupaciones, ¿no? Y una de esas pues son los Doors, ¿no? Que recibieron toda esa influencia del rock inglés, pero ellos también tenían su propia influencia, ¿no? De su propia tierra, ¿no? El blues, el jazz y la música latina, ¿no? También, ¿no? Que pudieron bastante bien fusionar, combinar con sus ideas. Hicieron una música bastante increíble, muy buena. Bien, seguimos por acá. A ver, Alexander, ¿sigues por ahí? Entra a la sección de las cartas otra vez, Alexander, por favor, porque voy a participar yo para ver si puedes tú ver lo que voy a hacer yo, cómo voy a participar, y si puedes ver ahí, ir viendo lo que va sucediendo. Yo creo que sí vas a poder verlo. Nada más, tú me dices ya cuando estés ahí para ya entrar yo y empezar yo ahí a darle a las tarjetitas, a ver qué onda, a ver qué sorpresas me llevo. Para yo también compartir acá mi opinión sobre una carta. Bueno, Alexander se está bañando. Bueno, pero pues yo voy a entrar a las cartas, no hay bronca. A ver qué dice Alexander ahorita. Pero escuchando bien, Alexander, sigues escuchando ahí. Bien, pues voy a entrar yo. a la sección de Rock a la Carta. Ya saben, ahí en cdmxlacasaradio.com pueden entrar ustedes. Si alguien está escuchando por ahí, pueden meterse a cdmxlacasaradio.com y vayas a la sección de Rock a la Carta. Ahí en Rock a la Carta van a ver las, ahora sí que el juego de cartas. Y ahora sí que se trata de darle a la carta y la carta se va a voltear y va a hacer como una pregunta, ¿no? No está puesta como tal como una pregunta, pero pues ahí se entiende, ¿no? Que es una pregunta para la persona que la está destapando, ¿no? Entonces yo voy a entrar ahí y le voy a dar. Voy a entrar y voy a empezar a hacer ese juego en Rock a la Carta. Ahí tiene un apartado para poner ahí un código que es único. Y así nada más yo se los puedo mandar y mediante ese código pueden entrar. Y tienen chance de voltear tres cartas. Y voy a darle ya, voy a entrar. Y ya estoy validando mi entrada a ver si me da chance. Ya está, ya estoy ahí. Y ya las cartas que estaban abiertas, que eran las de Alexa, ya se cerraron. Y ahora están abiertas las que... Bueno, más bien ahora están las opciones para que yo escoja, ¿no? Y se supone que el orden cambia. El orden como le aparecieron a Alexan cambia. Y pues bueno, ahora me toca a mí participar, a ver. Pero me puedo encontrar también con que se repita, ¿no? La misma pregunta. Entonces voy a darle. Ahí está la primera, ya le di un clic, a ver si se voltea. Y luego tarda un rato. Y ya me pregunta ahí, ¿bailas cumbia en familia? Y yo tengo chance de responderle acá directamente, pues aquí tengo el micrófono. Y sí, llego a bailar cumbia en familia y también con amigos. A mí sí me gusta de repente bailar cumbia y me aviento de repente mis bailes acá de cumbia. Inclusive también toco cumbia acá con el versátil, con Alexan. Tocamos cumbia y bueno, ya hasta ventilé también a Alexan. Y sí, toco y bailo cumbia. Y pues sí, hay cumbias que sí se me hacen buenas, muy bien hechas y con buen feeling. Y pues bueno, y también con buen toque, ¿no? Porque ya saben, cada música tiene su propio toque y pues la cumbia pues tiene ese sabor especial, ¿no? La cumbia mexicana, colombiana, hay de muchas cumbias de varios lados. Pero la cumbia mexicana pues tiene su sabor muy chido, ¿no? Bien, entonces voy a abrir mi siguiente carta. Recuerden que tengo tres oportunidades y le voy a dar a ver qué onda. Ya le di clic. Y aquí dice, canta un fragmento de una rola. Ya. Pues voy a cantar un fragmento, pero pues ¿de qué rola? A ver, voy a cantar una rola de... Déjeme ver... ¿En español? Déjeme ver... bueno, nada más me sé esa rola de Rayleigh. Bueno, yo he cantado varias rolas acá, pues también en el versátil. De repente me invento mis cumbias también. Pero voy a cantar esta de Rayleigh un cachito, que dice así... Desde que llegaste, no me quema el frío, me hierve la sangre... Oigo mis latidos. Desde que llegaste, ser feliz es mi vicio. Contemplar la luna, mi mejor oficio. No te prometo amor eterno, porque no puedo. Soy tripulante de una nube, aventurero. Un cazador de mariposas, cuando te veo. Y resumido en tres palabras, cuánto te quiero. Bueno, así ya me aventé un buen cachote. Bueno, pues ahí está un cacho. Entonces vamos con mi tercera y última carta. Esto se está poniendo chido. Ya le di clic. Vamos a esperar a que se voltee. Y ya, acá un gusto culposo. Pues ya, como que ya se reveló, ¿no? También me gusta bailar cumbia. Un gusto culposo. Y aunque no bailo muy seguido, ¿no? Pero sí, cuando bailo, pues bueno, me gusta bailarla. Y cantando, pues también de repente canto una que otra pop. Pero también me gustan rolas poperas. Hay rolas muy, muy chidas que se me hacen buenas. Ahorita ni recuerdo el nombre de las bandas. Pero hay unas que me gustan bastante, bastante chidas, ¿no? No Doubt es una de mis bandas que me gustan. Así que son poperonas. Y que tienen unas rolas bastante buenas, muy chidas. Me gusta mucho esa actitud de esa banda y la cantante se me hace muy, muy buena cantante con mucha actitud. Bien, pues ahí estuvieron mis tres intentos y pues mi gusto culposo, que también me gustan algunas rolas poperas. Que sí, ¿no? Aunque me gusta mucho el rock rudo y acá metalero muy chingón, pues también me llegan a gustar esas rolas y también me gusta bailar de repente cumbia y cantar pop. Bueno, pues ahí está. Esa fue mi participación del día de hoy, muchachos. Y vámonos ahora sí con la rola ganadora de esta transmisión. La rola de Stargazer de Rainbow, que fue la ganadora prácticamente. Se ya arrasó con 3 votos. Juanga participó ahí. Morrison ya no tuvo chance de elegir. Pero pues bueno, se nos acabó el 20 con Morrison. Y vamos a buscar esa rola de Stargazer, que es una rola bastante chingona, que ya tenemos aquí. Stargazer Rainbow, con la tremenda voz de Ronnie James Dio. Vámonos con esto, y con eso vamos a cerrar la transmisión. Vamos a regresar para despedirnos, ya entrando ya al día de mañana, ¿no? Porque esta rola dura 8 minutos 27 segundos. Y ya mañana será 8 cuando acabe esta rola. Esta rola va a empezar el 7 de septiembre y va a terminar el 8 de septiembre. Vamos a darle con esto, con todo. Stargazer, la ganadora del día de hoy aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Escúchenla con todo. Va a vibrar bien cabrón la casa del rock. Stargazer Rainbow de su álbum Rising del año de 1976. Tremenda rola. Alexan dice, rolísima, es la ganadora con todo, dice Alexan. Sí, la verdad que sí, es una super rola esta de Stargazer. La voz de Ronnie James Dio con mucho feeling, pero todos los músicos de alguna forma imprimen su propio feeling. Cozy Powell ahí en la bataca dándole un poder bien cabrón desde el comienzo, a cómo abre con un tremendo redoble. Bien chido, ahora sí que una introducción muy chida. Y ya después ya también los teclados de Tony Carey, también muy buenos. Jimmy Vine en el bajo y Richie Blackmore, ¿no?, en esa guitarra tan intensa, llena de feeling, con un solo bien cabrón, así bien viajado, bien chido. Y la rola tiene unas partes que aparentemente son muy, bueno, que son repetitivas, pero dentro de esa repetición tiene variantes y ese feeling va como que creciendo, va aumentando. Y al final termina con esas cuerdas acá de una orquesta, acá apoyando más ese fondo, esa pared de sonido que tiene la canción, dándole un ambiente todavía más intenso para cerrar con todo, ¿no? Y cómo se va desvaneciendo poco a poco, pero con esa misma fuerza, ¿no? Es una gran canción y sí, pues ahora sí que es una gran ganadora, como dice Alexan, y arrasó, se llevó ahora sí que de calle a Highway Star, que también es una super rola, como bien dijo nuestro buen amigo Juanga, y Children of the Grey, que también es una super rola, también con Ozzy Osbourne y Randy Rhoads, que pues bueno, ahora sí que Stargazer se la llevó y estuvo bastante chida esa competencia, a mí me gustó un buen. Y pues bueno, es momento de despedirnos, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Qué bueno que estuvieron por acá presentes y experimentando y haciendo buenas cosas, nuevas dinámicas a través de esta transmisión, que parece que le dan un toque más versátil, más variado y más, ahora sí que más dinámico y entretenido, ¿no? Porque de alguna forma, pues al comunicarnos ya con nuestras inteligencias artificiales que tenemos por acá como invitados, pues podemos aprender también algunas cosas, ¿no? Y sabemos que las inteligencias artificiales no son infalibles, también se equivocan, y pues bueno, para eso estamos, para apoyarlas y para apoyarnos un poco también en ellos, ¿no? Y hoy fue el caso, ¿no?, que estuvo bastante bueno. Y pues bueno, las aplicaciones, ¿no? Ya saben, está ahí la opción de votar, la sección de votar y de votación, que se me hace muy padre cómo la llevamos a cabo también, la implementamos, una nueva herramienta que por ahí me di a la tarea de crearla poco a poco y ya se hizo. Y también la sección acá del Rock a la Carta, que también se me hizo bastante interesante, creando esa opción en la que la banda va a poder compartir acá sus experiencias y bueno, lo que ellos quieran compartir, ¿no? De acuerdo a la carta, a lo que les pregunte la carta, pues ahí ellos van a tener que pues compartir con la audiencia eso que ellos quieren, ¿no? Y que quieran compartirlo, ¿no?, también, ¿no? Bien, pues cuídense mucho, muchachos de la Casa del Rock. Soy Arturo Shendra, acuérdense de visitar cdmxlacasaradio.com, porque ya tiene cosas nuevas. CDMX La Casa Radio ahí en Facebook, que iremos vinculando de alguna forma lo que tenemos acá en la página de oficial, para que de alguna forma pues se vaya apoyando, ¿no?, todo esto y vaya creciendo en lo que se aporte y lo que se comparte desde CDMX, la Casa Radio. Bueno, pues cuídense mucho. Y ya estamos acá en lunes 8 de septiembre. Casi nunca decimos las fechas, ¿no?, pero pues esta vez sí. Y a entrarle con todo, porque ya vienen unos momentos intensos de estudio que van a estar muy chidos, pero que van a servir para apoyar todo esto que estamos haciendo por acá con todos ustedes. Bueno, pues cuídense mucho, soy Arturo Shendra, nos estamos viendo en la próxima, y gracias a Alexan por esa tremenda colaboración que hizo el día de hoy, que estuvo bastante chido. Los voy a dejar con esta rola que está sonando, que es I Wanna Out, pero se los voy a poner desde el comienzo para que la escuchen acá con todo, y nos estamos viendo pronto, cuídense mucho, nos vemos, bye. Vámonos con esta rola, I Wanna Out, Halloween, The Sovereign Keeper of the Seven Keys, parte 2, fue lanzado en el año de 1988, ya tiene un ratote. Y yo me acuerdo cuando escuchaba esos discos, bien chido. Cuídense mucho. Soy Arturo Shendra. Bye. Beginning. pushing me from black to white. They're pushing till there's nothing more to hear. Cause I decipher the way things gotta be. I want out to live my life at home. I want out, leave me be. I want out to do things on my own. I want out to live my life and to be free. Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.